El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Ya sabéis, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Eso sí, esta tarde hace buena tarde. Si hace muy buena tarde, hace calorcito, calorcito, entonces es que estáis escuchando Radio Almaina de Granada. Pues eso, yo me llamo José Ano y el Cherra no ha podido venir, y el programa de Hijos del Agobio se llama Faces and Company. Y es que popularmente se dice qué cara tienes. O eres un cara, o se entiende por tener cara, pues eso, ser un cara dura, un jeta. El diccionario incluso dice que se trata de un sinvergüenza, un descarado. Las definiciones son claras y no nos faltan ejemplos esta semana. Jordi Pujol y su testamento paterno, los consejeros de Caja Madrid y Bankia y sus tarjetas opacas, o el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y su vida resuelta. Vaya banda de jetas están hechos. Home, yeah, yeah. Pero estos tres que acabo de nombrar, aunque parece que están cantando, pues no cantan muy bien. Sin embargo, una banda hubo a finales de los 60 llamada Small Faces y otra que nació de esta a comienzos de los 70, Faces, pues sí que cantaban, tocaban y componían muy bien. Eran unos golfos, lo reconocían y evidentemente no engañaban a nadie. Y por supuesto también se lo pagaban ellos. Hoy en Hijos del Agobio tenemos el talento y el rock and roll del bueno de los Faces, los Small Faces, de Jeff Beck Group, Rod Stewart en solitario, Ronnie Lane con Slim Chains, Ron Wood en solitario y alguna otra cosa más. Que no es poco. Street has fought in my hand. Should you not recognize me? I've heavily made up my eyes. Mama, you won't recognize me now. Brother, you won't recognize me now. And Lordy, sister, you won't recognize me now. Mother, you won't recognize me now. No me gusta porque llevan unas melenas y unas barbas indecentes. Si a algún hijo mío se le ocurriera ir así, tendría un disgusto horroroso. Y además chillan muchísimo y no los aguanto. Escucha Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Así que, como os decíamos, vamos a empezar este Hijos del Agobio de hoy, dedicado a Faces and Company, a los caras, pues, pero a los caras de los buenos, que con los Small Faces, como os decíamos. Banda musical británica de mitad de los años 60, que estaba liderada por el guitarrista y cantante Steve Marriott y también por el bajista Ronnie Lane. Precisamente ellos dos se conocieron en 1965 cuando Marriott trabajaba en un bar de Londres y iba allí Lane con su padre para comprar un bajo eléctrico y se conocieron y bueno, regresaron a casa de Marriott después de trabajar a escuchar vinilos. We'll be right back. grupo tomó su nombre tras que una amiga de Marriott les acusara de tener caras pequeñas. Eso significa small faces. Y es que, bueno, pues parece que Marriott y Lane eran así. También otros miembros de la banda, como el batería Kenny Jones o el órgano Ian McLagan. El primer concierto que hicieron fuera de Londres, un garito de obreros de mal ambiente de Sheffield, pues les echaron tras solo tocar tres canciones y bueno, se fueron a un club mod cercano y tocaron gratis y allí sí que triunfaron. Y es que no en vano los Small Faces han sido una de las bandas más representativas del movimiento mod, junto con los Who, y la verdad es que sí que tienen ese ritmo frenético que estamos escuchando de fondo. Las habilidades de vocales de Marriott pues iban un poco eso hacia Otis Redding o hacia incluso James Brown. También algo había ahí de Yeye Beatle, acelerado eso sí, pero no solo eso. Y es que, bueno, pues también hay una mezcla y coctelera de rock americano, rock sureño, y tienen también toques de, bueno, nos resuenan ahí, por ejemplo, John Fogerty de la Creedence Clearwater Revival. O incluso los primerísimos Led Zeppelin, que vendrían unos añitos después. Bestial este Common Children de su primer disco de 1966, que grabaron con la discográfica Decca, que bueno, por entonces creo que sí, que por entonces todavía tenía los Rolling Stones, y que bueno, su primer éxito fue el que vamos a escuchar a continuación. Entraron de lleno en las listas con este Salalalali. Si no os creéis todo lo que se me ha dicho antes, ahí va esta canción para demostrarlo, Small Faces. We went someplace I don't know. La verdad es que sí, Marriott y Lane, bueno, guitarra, cantante y bajista eran los que llevaban el peso de la composición. Brutal también el bajo de Ronnie Lane, como suena en todas las canciones. Pues la verdad es que se oía McLagan al órgano y Kenny Jones a la batería, aunque luego fuese sustituido, pues no se quedaban a la zaga. Y del número 3, que fue Sarah Lalil, que escuchábamos antes, a este All or Nothing, que se editó como single separado, que alcanzó el número 1. Y a pesar de que consiguieron eso, ser número uno, consiguieron el éxito y tuvieron mucha popularidad, pues una cosa que le ocurriría sobre todo a ciertos miembros de la banda, como a Ronnie Lane, y que le acompañaría durante toda su carrera, es que, bueno, pues su economía no era muy boyante. Parece que tenían toda la fama y todo el talento, pero nada de dinero. Así que, bueno, quisieron cambiar de discográfica, incluso con tretas por parte del director Don Arden, que le intentó convencer a los padres de los Small Faces de que estaban enganchados a la heroína. Pues al final rompieron con la discográfica y se cambiaron a Immediate. Y el segundo disco de los Smiley Faces del año siguiente, 1967, titulado así, Smiley Faces 2, pues la verdad es que era más pausado. Things are gonna get better. Times change better later than never. Being true to myself makes me see all the more. Things are gonna get better. Un estilo que tocaba más con eso, con lo que veremos luego de Ronnie Lane, que incluso también canta. Don't you upset her. And I know. Aunque, bueno, su canción más famosa de 1967 no sería ninguna de las de este álbum, sino el single Ichiko Park, que vamos a escuchar a continuación. Ahí va. Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires, to Ichiko Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get up, meet the ducks with a bun. They all come out. to groove about. Be nice and have fun and listen. Tell you what I'll do. What will you do? I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why cool? Go to learn the words of food? What's it we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. We'll try the cheese there. I'll tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about. Be nice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Ha! It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Y su tercer disco original de los Small Faces es el que ya suena de fondo, Ogden's Nut Gone Flake, de 1968. Permaneció en el número uno durante 6 semanas y hoy se considera como un clásico. Aunque en su momento pues era bastante innovador, también incluso en la portada, y es que emulaba una antigua lata de tabaco y era un álbum bastante conceptual, que bueno, incluso bueno, contaba aventuras de personajes, era bastante psicodélico y narrativo y casi imposible de llevar al directo. De hecho, creo que solo fue una vez que lo llevaron. Brutal este Son of a Baker, compuesto por Ronnie Lane, pero vamos a escuchar la canción quizá más famosa del mismo, este Lazy Sunday, que no era una de las canciones favoritas de la banda porque surgió de una broma, pero que bueno, que es una de las más conocidas, desde luego, más famosas de los Small Faces. Ahí va. Perezoso domingo. Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. They stop me from grooving, they bang on me wall. They're doing me crusting, it's no good at all. Lazy Sunday afternoon, I've got no mind to worry. Here we all are, doody dum, a reedy deedy doody. There's no one to hear me, there's nothing to say, and no one can stop me from feeling this way. Yeah, lazy Sunday afternoon, I've got no mind to worry. Close my eyes and drift away. Los Small Faces se disolvieron oficialmente con la entrada en 1969 durante una actuación en Nochevieja en Nueva York. Marriott abandonó oficialmente la banda y formó otra llamada Humble Pie. Pero no vamos a ir hacia esa banda, sino que mientras tanto... desde 1967, bueno, y desde 1968, vamos a fijarnos en otros protagonistas, que son el vocalista Rod Stewart y el bajista Ron Wood, que formaban parte del Jeff Beck Group. La banda de este, bueno, pues famoso guitarrista que se dice que estableció las bases del heavy metal, Jeff Beck. Aunque suenan realmente bien, esta canción titulada Plint, de su disco de 1969, Beck Hola, el Jeff Beck Group, pues no tuvo mucho éxito. Decían que la banda solía pelearse a menudo, sobre todo en los tours que tenían por Estados Unidos. Así que Beck disolvió, Jeff Beck disolvió el grupo y bueno, pues en este caso Rod Stewart ya desde 1969 comenzó una carrera en solitario como cantante. Decía que ya en 1969 lanzó un álbum, An Old Raincoat. Thank you. An Old Raincoat Never Let You Down o algo así, pero que en 1970 con Every Picture Tells a Story, en el 71, bueno, tiene su canción más famosa, que es este Maggie May. It's late September and I really should be back at school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole my heart, and that's what really hurts. The morning sun, when it's in your shows your age, but that don't worry me none. In my eyes, you're everything. I laughed at all of your jokes, my love, you didn't need to call. Bueno, como esta canción ya es bastante conocida, sobre todo por eso, por la adaptación aquí en España que hizo M-Clan, pues vamos a la banda, siguiente banda después de los Emerald Faces, a la que le vamos a dedicar nuestra atención, que son Faces. All I needed was a friend to lend a guiding hand, but you turned into a lover and... Y es que los anteriores miembros eso de Emerald Faces, Ronnie Lane al bajo y Ian McLagan a los teclados y Kenny Jones a la batería, pues se unieron a los dos que se habían ido de Jeff Beck Group, es decir, a Rod Stewart a la voz y Ron Wood en este caso a la guitarra. Aunque incluso al principio, por un error, se apareció en los discos que se seguían llamando Small Faces, el Small se cayó del nombre del grupo y continuaron así, como Faces. Su primer disco salió en 1970 y comenzaba con este Wicked Messenger. Atentos como suenan todos, bajo, guitarra, batería, voz, teclados espectaculares. Si os gusta el rock con mayúsculas, de verdad, os va a encantar esta canción que va a sonar a continuación y que fue una de las que fueron más famosas de los Faces. Aparecería en un disco posterior de 1971 y se titula Had Me a Real Good Time. Vais a disfrutar, a pasar un buen rato con ella. Ahí va, Faces. Thank you. don't you recognize your son? Y si esta canción de Faces, de su disco Long Player, os ha hecho pasar un buen rato, pues la siguiente, de su siguiente disco, del mismo año, titulado, tiene un disco, un título larguito, A Nod is as Good as a Wink to Blind a Horse. Casi nada, pues bueno, en ese disco tenemos otro temazo que lo vamos a poner también, Stay With Me, quizá el más conocido de Faces. Rock and roll. We'll be right back. Pues ahí estaba ese Stay With Me, la canción bandera, digamos, de Faces. Y bueno, el único problema que tuvieron es que, bueno, pues eran tan buenos que eso, que Rod Stewart, por ejemplo, en su carrera en solitario, pues empezó a ser más famoso que los propios Faces. Y hubo ahí problemillas. Ronnie Lane, el bajista y, bueno, compositor también de muchos de los temas, se empezó a desilusionar y acabaría abandonando a los Faces. Pero antes de eso, en 1973, sacaron el disco Oh La La, donde había temazos como este que suena de fondo, Cindy Incidentally, o la última canción, Oh La La, que es como se titula el disco y que vamos a escuchar, compuesta por Lane y por Ron Wood. Seguro que os suena. The trap you'd and the use you before you even know. For love is blind and you're far too kind. Don't ever let it show. I wish that I knew what I know now. When I was younger, I wish that I knew what I know now. When I was stronger, the can-can's such a pretty show. Pues ahí estaba ese Oh La La, la última canción de ese disco titulado así, Oh La La, de Faces. Y que ya marcaba un poco el estilo que cogería Ronnie Lane en solitario, un poco más acústico, más tirando hacia el country rock. Stand by me. montaría otra banda, Ronnie Lane, llamada Slim Chance, con la que grabó un par de discos como este One for the Road, una para el camino. La verdad es que no tuvo suerte el bueno de Ronnie Lane, porque le fue diagnosticada a finales de los 70 una esclerosis múltiple y bueno, pues acabó, la verdad es que, teniendo problemas también económicos, aunque fue ayudado por otros músicos, amigos, pues acabaría muriendo pocos años después. Y bueno, al resto de miembros de la banda, pues a Rod Stewart ya sabéis cómo le fue, y a Ron Wood pues también, porque acabó formando parte de los Rolling Stones, y bueno, desde entonces, desde 1975 hasta hoy. Y también tuvo sus discos en solitario. En 1974 tituló a su primer disco I've Got My Own Album to Do, tengo mi propio álbum para hacer. Con la ayuda de amigos insignes como Mick Jagger, Keith Richards, etcétera, etcétera. Y también el propio Ronnie Lane. Pero bueno, no tenemos tiempo para más, así que con Ron Wood y os dejamos este Hijos del Agobio de hoy, porque está aquí ya nuestro compañero Yoshi de Electrocracia, así que nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabéis, lo antes posible tendréis el programa para poder bajarlo en podcast, en Facebook, página web de Radio Topo, etc, etc. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Hasta la semana que viene. Pues no me gustan de la manera de vestir que tienen y cómo viven, o sea, me refiero a que viven un poco para adelante, ¿no? Yo quizás sea un poco anticuado, pero como visten y la manera del pelo y eso no me gusta. ¿Cuántos años tienes? Pues 27, voy a cumplir ahora. Escucha Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9... en Radio Topo 101.8 de la FM.